El título suscita una serie de asociaciones que pueden gustar más o menos, pero no cabe duda de que este es un estupendo tema para abrir nuestra selección de música electrónica de este miércoles en Intangible 23. Se trataba de este himno porno de los años 70, firmado por Circuit Demon, quien en noviembre de 2012 publicó todo un disco entero dedicado a himnos porno, un poco siguiendo la estela de aquel famoso recopilatorio de 2004, Huacachica, Huacachica, del desaparecido sello Comfort Stand, que es uno de los lanzamientos más descargados de toda la historia del archivo de internet. Más de 500.000 personas se lo han bajado. Pero bueno, volviendo a este disco, Himnos Porno, podemos comentar que es un lanzamiento del sello francés Sirona, su referencia número 538, y el verdadero nombre de Circuit Demon es Sasha Alexander Plain. Se trata de un músico de Berlín, en Alemania. Y ahora vamos con la primera versión que escucharemos hoy de la canción Un mar, de Divier Ngibe. En este caso, con una remezcla de Psy 7. Thank you. Tenemos aquí a dos artistas punteros de México, la cantante Divier Guive y Shai Seven, que acercaba la canción Un Mar hacia los terrenos del dubstep en esta remezcla que acabamos de escuchar. Shai Seven, o lo que es lo mismo, Jonathan Humberto Romero Ramírez, es uno de los DJs más prestigiosos de la zona de Guadalajara, y entonces ha puesto su impronta en este que fue el primer single de Divier Guive allá por 2009. Entonces, el año pasado aparecía en el sello Tech Kila un maxi single con tres versiones de Un Mar. Hemos escuchado la primera y ya es suficiente para interesarnos por esta cantante Divier Guive. Ha estudiado jazz e improvisación vocal, incluso con Michelle Weir, quien ha trabajado también con cantantes como Norah Jones, y es la productora vocal del grupo Manhattan Transfer. Así que Divier Guive ha tenido buenos maestros y eso se nota. Al final del programa de hoy escucharemos una versión distinta de esta canción, Un Mar, porque bien lo merece. Pero mientras tanto vamos con el dúo The Shimmer y Fett y esta canción cuyo título podríamos traducir más o menos como La persuasión de Sun Wukong. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión nos estamos poniendo al día con diferentes lanzamientos de música electrónica. Como siempre, pues rastreamos los sellos virtuales de diferentes países del mundo y hacemos una selección que esperamos sea de tu agrado. Acaba de sonar el tema La Persuasión de Sun Wukong del dúo The Shimmer y Fett. Sun Wukong es una figura del folclore chino, un poderoso rey mono al que le han dedicado este tema. El dúo The Shimmer y Fett, formado por Stephen Mullarky de Escocia y Janine Stein de Sudáfrica. Bueno, el hecho de que procedan de países distintos significa que estamos ante uno de esos proyectos de colaboración internacional que favorece Internet. Y este es un lanzamiento del sello Big Wave, la cuarta referencia de su catálogo. Nosotros no conocíamos esta netlabel, la verdad, pero bueno, ya tienen algún que otro lanzamiento interesante en su haber, como hemos podido comprobar. Y de Escocia es también el sello Black Lantern Music, la música de la linterna negra, una netlabel de referencia sobre todo en lo que al hip hop se refiere. Entonces, dos de sus artistas, Crowny y Arlequinate, han colaborado en el EP City of Broken Dolls, la ciudad de las muñecas rotas, del que vamos a escuchar ahora el corte que le da título. Up until today, you believed there was a line between myth and reality. It may have been a very fine line sometimes, but at least it was a line. Those things out there are human. If they're real, what else is real? You know what lives in the shadows now. You may never get another night's sleep as long as you live. This is crazy. Survivors, and they are, but how much longer they survive is up to us. Architects of hell, rehearsing doomsday. We summoned the secret song at the center of the maze, and the corridors dance with the thread laid way in the city of broken dolls. The labyrinth reconfigures with unpredictable walls. Architects of hell, The secret song at the center of the maze, and the corridors dance with the threat laid way in the city of broken souls. The labyrinth reconfigures with unpredictable walls. Through flesh too far, the wand and the ward, like in rebirth, will wander the earth in wolfskin through and transformed under moon winds. Through flesh too far, the wand and the ward, like in rebirth, will wander the earth in wolfskin through and transformed under moon winds. Bad to the bone, born to the world, torn, torn and clone, turn it up, bring the sensory overload on the human bone. Xylophone, we're coming straight out of the never zone. A stone raided to the Ark of the Covenant, opening like ceremony, reverse the nativity, real blasphemy, complicate simplicity, realities, infinities, and nuclear intensity, which mirrors merely multiplied, like when it's implied me, if you know what I like. Keep me wet and fed out of midnight, I got sight, beyond sight, infinite life, nitrous oxide, I walk the earth twice on oxygen, concoction, tetrodotoxin, we're gods, biocidic, pharmaceutically active. Wolfsbane, mandrake, hemlock, opium, bat blood, fat of a murdered child. T-O-A-D-T-O-X-I-N-S. Architects of hell, rehearsing doomsday. We summoned the secret song at the center of the maze, and the corridors dance with the threat laid way in the city of broken souls. The labyrinth reconfigures with unpredictable walls. Through flesh too far, the wand and the ward, like in rebirth, will wander the earth in wolfskin through and transformed under moon winds. Through flesh too far, through the wand and the ward, like in rebirth, will wander the earth in wolfskin through and transformed under moon winds. Harlequinade es conocido por su pertenencia a formaciones de hip hop como Church of When the Shit Hits the Fan o los Chemical Poets. En 2012 decidió colaborar con el productor de Edimburgo, Crowny, y el resultado fue este EP de dos temas, City of Broken Dolls, del que hemos escuchado el corte homónimo. Y la verdad es que encajan bastante bien las rimas agresivas de Harlequinade con ese fondo musical que suministra Crowny. Y este es un EP que, por supuesto, tiene la marca de calidad habitual en el sello Black Lantern Music. Y a continuación traemos al programa a uno de los grandes veteranos de la electrónica bajo licencia Creative Commons, Bitdozing, aunque tiene otro seudónimo mucho más conocido, el de Transient. Y entonces, como Bitdozing, ha sacado hace poco un nuevo álbum con el sello virtual Phonocake, del que escuchamos a continuación el tema Non-Time. Cualquiera puede ponerse delante de un ordenador e intentar crear música electrónica con algo de sentido, pero hay que tener talento y además experiencia para dar forma a un tema tan bello y delicado como este Non Time de Beat Dowsing. Pertenece a ese nuevo álbum Rising Current, Marea Alta, que Beat Dowsing ha publicado con el sello de Dresde en Alemania, Phonocake. Sin duda es un honor para cualquier sello virtual albergar un disco de Beat Dowsing, también conocido como Transient. Y creo que esta no es la primera vez que Transient trabaja, de hecho, con la gente de Phonocake. Y tiempo ahora para presentar la música del dúo griego Plastic Flowers. Nos alegra desde luego que nos llegue algo de música de ese país. Normalmente no encontramos demasiados lanzamientos de Grecia bajo licencia Creative Commons, pero Plastic Flowers son unos representantes más que dignos de esa escena. Lo vamos a comprobar ahora con la canción Empty Eyes, Ojos Vacíos. En 2011, George Samaras fundó Plastic Flowers, flores de plástico, y después de un cambio en la formación quedó como segundo integrante Angelos Paschalidis. Como decía antes, este es un grupo de Grecia, en concreto de la ciudad de Salónica, y el toque especial de su sonido se debe a la experimentación con sintetizadores analógicos y cajas de ritmos baratas. Tienen varias canciones colgadas en el archivo de la música libre. Para nuestra selección de electrónica de este miércoles hemos escogido esta Empty Eyes. Y vamos enfilando la recta final del programa de hoy. Ahora con los uruguayos Mux y su canción El Cuerpo. No es que tengamos muchos datos sobre este grupo de Uruguay, en concreto de la ciudad de Montevideo, pero sí que nos ha interesado bastante su música. En Bandcamp, Mux tienen colgados dos trabajos, Vacaciones de 2009 y este otro de 2011 con un título bastante largo, La supersticiosa comparación entre lo que fuimos antes y lo que creemos que vamos a ser hoy. En este segundo lanzamiento tiene 8 temas, acaba de sonar el primero, El Cuerpo, y tenemos tiempo para poner un segundo, titulado El viento en los árboles. Así que seguimos con Mux, esta banda uruguaya, aquí en Intangible 23. Llegó el verano, el calor inundó la ciudad. De este modo hemos escuchado los dos primeros cortes del disco de 2011 de los uruguayos Mux, titulado La supersticiosa comparación entre lo que fuimos antes y lo que creemos que vamos a ser hoy. Este era El viento en los árboles. Y este trabajo se grabó en los estudios del sello Fil de Agua, que también se encargó de la publicación del disco. Pues nada, lo prometido es deuda. Cerramos el programa de hoy con esa otra versión de la canción Un mar, de Didier Guibé. En este caso, con un sonido más cercano al trip hop, y además aquí se aprecian mucho mejor las letras, con mucha melancolía, una historia de amor con final infeliz, podríamos decir. Como un desierto, no se pueden ya cerrar. pues ya han hecho todo el mal, ya han hecho todo el mal, ya han hecho todo el mal, que nunca cesará. Y mientras yo Para ir terminando, te recuerdo que esta es una de las tres versiones de la canción Un Mar de Didier Guive, cantante mexicana, incluidas en el maxi single que el sello Tequila publicaba el año pasado y con la colaboración destacada del DJ Sai Seven. Al principio del programa escuchamos su remezcla y esta era otra versión distinta de Un Mar, más cercana al trip hop. Y con esto ya nos despedimos en el programa de hoy, una edición más, la número 674 de Intangible 23, aquí en Todo Radio, y nos has podido seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí hay disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.